El Evangelio de hoy nos va a ayudar a poder recrear esta actitud tan importante en la vida cotidiana, que es aprender a reconocer lo conocido. ¿Qué significa reconocer lo conocido? Conocerlo en un nivel más profundo. De tal manera que lo conocido, lo de todos los días, lo habitual, nos traiga lo nuevo. Me parece que una de las experiencias que más carcomen, que más desgastan a la vida cotidiana, es precisamente esa rutina de repetición, de falta de novedad, que va muy de a poco desgastando nuestra convivencia y sobre todo nuestras relaciones. Reconocer lo conocido significa que a veces, por muy conocidas las personas con las cuales vivimos a diario, terminan siéndonos previsibles, pesadas, como puede ocurrir, no sé, en la pareja o también en la familia con los hijos o los papás. Ya sé lo que vas a decir, vos sos siempre la misma y siempre con la misma cantinela y repetís y esto y aquello. Y en algún punto es cierto que vos le decís a él siempre lo mismo, él te repite a vos lo mismo, los padres a sus hijos y así. Y entonces en ese destrato de vos siempre con lo mismo, nos descalificamos, nos desautorizamos unos a otros y las personas que son nuestra vida, que configuran nuestra vida cotidiana, desvalorizadas, desautorizadas, dejan de ser personas significativas, valiosas, y nuestra vida cotidiana deja de serlo, deja de ser valiosa. Ustedes escucharon recién este evangelio bien conocido, cuando Jesús va por primera vez a predicar a la sinagoga de su pueblo, de Nazaret. Él había arrancado su predicación en otros pueblos y lugares, y después de haber transcurrido X tiempo, cuando ya había acumulado un poquito de fama como predicador y hombre que hacía milagros, vuelve a su pueblo, que habría que comprenderlo como lo que hoy podría ser un barrio. Nazaret en los tiempos bíblicos era más chico que Bécar, para decir. Así que a Jesús lo conocían muy bien, lo conocían desde chico. Jesús se había criado y había crecido en Nazaret. Y bueno, ahí dice que se fue con los discípulos a Nazaret y cuando llegó el sábado entró a predicar a la sinagoga. En los tiempos de Jesús en la sinagoga predicaban los rabinos y Jesús no lo era. Los laicos a lo sumo podían leer las lecturas a partir de la mayoría de edad. Los varones podían proclamar la palabra y después el rabino la explicaba. Pero se hacían excepciones con las personas que, a las cuales se les reconocía alguna autoridad, alguna sabiduría, alguna formación especial. Y como Jesús venía con esta fama de gran predicador, lo dejaron predicar. Terminó de predicar y la gente, dice el texto de Marcos, que reacciona como en dos tiempos, en dos momentos. Primero, con admirados, quedaron asombrados por la sabiduría de Jesús. Pero después de la admiración y el asombro, pasaron al descrédito, pasaron a la desconfianza y todavía un poco más, a la crítica. De hecho, comentaban entre ellos diciendo, pero ¿cómo? ¿Este no es el carpintero? ¿No es el hijo de María? Sus hermanos no son fulano, mengano, sutano, sus hermanas no son tales y cuales. Lo conocemos desde hace tiempo. ¿De dónde le viene esta sabiduría o este poder de hacer milagros? No puede ser. La primera afirmación que hacen sobre Jesús es que es un carpintero. En los tiempos del Evangelio, un carpintero es un oficio que no solamente se refiere a trabajar con madera, sino también con piedra, una especie de pica piedra, porque las casas estaban hechas con bloques de piedra. De modo que si Jesús trabajaba la madera y la piedra para construir casas, es lo que hoy sería un albañil. ¿Quién es este albañil que viene a predicarnos? ¿De dónde saca todo esto? Hay en este interrogante, en este tonito, este carpintero, hay una cosa así de descrédito, de desvalorización. Y entonces pasaron del asombro y la admiración por la predicación al descrédito, como diciendo, a este flaco lo conocemos de chiquito, lo vemos todos los días, lo hemos visto a diario. No puede él venir a decirnos algo nuevo. Por eso termina el Evangelio diciendo que Jesús en ese lugar no pudo hacer muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Curó a algunos enfermos solamente. Alguno habrá creído, bueno, un milagro hizo Jesús. Y Jesús se asombraba de la falta de fe de la gente de su pueblo. Fíjense cómo el excesivo conocimiento produce paradójicamente la falta de reconocimiento. Tenían una visión, un conocimiento de Jesús como superficial, como lo bien etiquetado, es el carpintero. Y si es el carpintero, no tiene nada para decirnos. Precisamente porque ese conocimiento más inmediato, expresado en ese etiquetamiento que tiene una connotación social, socioeconómica, les impidió abrirse a reconocer a Jesús como portador de la palabra de Dios. Y por tanto no creyeron. Si nosotros, a la luz de este evangelio, volvemos a nuestra vida, deberíamos, bueno, interrogarnos cuáles son nuestras reacciones en el plano de la fe. Porque a todos nos gusta escuchar buenas predicaciones. Y vamos, a lo mejor agarramos el auto y hacemos varios kilómetros para ir a escuchar una predicación admirable, que nos asombre. Pero no solamente porque nos gusta lo bueno en el plano religioso, sino en todo, porque nuestro nivel socioeconómico busca una buena película, un buen restaurante, una buena muestra de arte, una buena conferencia de tal o cual tema. No nos gustan las cosas berretas. Nos admiramos de lo admirable, y esto está bien, no está mal. Lo que no tenemos que confundir es que nuestra admiración y nuestra búsqueda, recorriendo parroquias para encontrar una buena predicación, no tenemos que confundirlo con la fe. Digo, no necesariamente eso es fe. Porque la fe se juega después de la admiración. Y la fe sobre todo se verifica en la vida cotidiana. No en lo desconocido y nuevo, sino en lo conocido, que es portador de lo nuevo en la medida en que yo me abra a reconocer la presencia de Dios en lo de todos los días, en lo cotidiano. Y entonces tendremos que admitir, por lo menos lo hago yo en todo caso, que la rutina de lo súper y archi conocido, vos siempre la misma, vos siempre el mismo, nos impide abrirnos a lo nuevo que esa persona muy cercana a nosotros puede atraernos. Así es como se desgastan las parejas, así es como se desgasta un matrimonio, una familia, porque no hay nada nuevo. Y el día en que se te ocurre decir algo nuevo, no. Te tapan la boca, te critican o te reprimen o te rechazan o te desacreditan. Te impiden estrenar una propuesta nueva, un comentario distinto, una iniciativa diferente. Pareciera entonces que necesitamos romper la mediocridad y lo opaco, lo gris de la repetición cotidiana con vivencias que nos provoquen asombro y admiración. Pero no se puede estar todo el tiempo sorprendiendo con espectaculares conferencias o películas o predicaciones a la gente como para a ver, sino que en última instancia nuestra actitud debería como aprender a partir de vivencias fuertes, como puede ser una misa, un retiro espiritual, una peregrinación, lo que fuere, a partir de esas vivencias fuertes tendría que eso alimentar una actitud cotidiana, que es la de aprender a mirar con ojos, con mirada de fe, lo conocido, para reconocer allí lo que Dios me está diciendo. Este es un hábito que tienen los jesuitas, heredado de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, que propone al final del día hacer un examen. No tanto un examen de conciencia moral, tipo me porté mal o bien, en qué, sino un examen de lo vivido ese día. ¿Qué me pasó? Sobre todo, recordar en ese día, a la noche, una pausa de 5 minutos. ¿Cuáles fueron los sentimientos, las emociones que prevalecieron en este día? La alegría, la tristeza, el bajón, la euforia, la bronca, el odio, la envidia, la gratitud. ¿Qué emoción y sentimiento prevalecieron ese día? Y entonces, termina diciendo Ignacio de Loyola, a partir de las emociones y sentimientos descubrir qué me está diciendo Dios. Eso es lo que ellos llaman, los jesuitas digo, el discernimiento. Pensar lo que uno siente. No pensar lo que dice, sino tocar el sentimiento y después pensar lo que uno siente Y entonces fíjense cómo en este pequeño examen que hacen ellos, Francisco lo hará, obviamente, todos los días, lo cotidiano queda puesto en un lugar de valoración máximo. A partir de sentimientos y movimientos del alma de un día, por cosas que me ocurrieron, yo pude descubrir hacia dónde me está llevando Dios. Y entonces, lo cotidiano es portador de un mensaje. Entonces, una discusión familiar, o una pelea con tu mujer o con un hijo, o un insulto en la calle, en una esquina, o esos momentos, digamos, que son más significativos, que sobresalen, porque lo emocional te ayuda a descubrir que esa fue una vivencia intensa, bueno, a partir de eso vos te das cuenta algo que Dios te está queriendo decir a partir de esto que interiormente fuiste como tocando, hurgando. Y entonces, si uno se abre a que lo cotidiano sea portador de novedades, quizás podamos abrir mejor nuestra actitud, nuestra escucha interior, a ella, a él, a los chicos, a los viejos, que te van a decir algo que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero abierto a lo que estás escuchando, puede ser que sea Dios mismo el que te hable. En última instancia, el gran asombro que tenemos que tener los cristianos es qué extraordinario que es Dios, que siendo Dios se hizo ordinariamente humano, se hizo un hombre. Es más, un carpintero se hizo, un albañil. No se hizo, no sé, un personajón, un rey. No, se hizo un peón. Y entonces, si Dios, que es extraordinario, se hizo ordinario, ahí está lo extraordinario, en lo ordinario. Lo loco, para decirlo en el lenguaje más juvenil de hoy, ¿no? Lo loco de Dios, lo más increíble, lo más asombroso, es que se hizo no asombroso, se hizo conocido en la diaria. Y por eso entonces el mismo Jesús hace presente a Dios en la cotidianeidad y prolonga esa presencia de Dios en la historia, y ahora digo en la nuestra, en el sacramento de la Eucaristía, donde lo ordinario, el pan cotidiano, el pan de cada día, es portador de lo extraordinario, increíble. Ahí está el Señor. El Señor entonces está en un pedacito de pan que es consagrado y convertido en su cuerpo y en su sangre. Tan casero y chiquito y cotidiano, que el otro día un chico que está recién arrancando la catequesis, y había una celebración donde bendecíamos unos trípticos, qué sé yo, el chico tiene 3 semanas de catequesis, me dijo: chico, te hago una pregunta. Yo quiero comer esa galletita que dan en misa. Bueno, no es una galletita, te voy a explicar, Bueno, pero en todo caso le dije, tenés un año para aprender qué es la galletita. Pero si Dios se hizo galletita, quiere decir que el pan de todos los días tiene, la posibilidad, la capacidad, lo ordinario, de transmitirme un amor extraordinario como es el de Dios, hecho hombre, que entrega su cuerpo y su sangre. Quienes entonces comulgamos con la Eucaristía, estamos invitados a aprender a comulgar con la gente del barrio, con la vecina de la esquina, bueno, por supuesto, con tu marido, con tu mujer, con tu chico, con tu chica, con tus viejos, con eso que por cotidiano te parece tan conocido que terminás al final desconociéndolo. Y al no permitirle traerte nada nuevo, te impide reconocer en él, en ella, la presencia de Dios que te habla. Esta fue la experiencia de Jesús. La falta de fe fue no haber podido descubrir la presencia de Dios en este hombre. Y entonces ahí digo, nuestro consumo de homilías admirables y qué sé yo, no necesariamente es fe, porque la fe se va a verificar si después en la vida cotidiana nos movemos con esta sensibilidad de poder descubrir a Dios presente en lo que no es tan llamativo, en lo que no es tan admirable. Bueno, pidamos al Señor esta apertura a lo nuevo que nos trae lo de siempre. Lo de todos los días es portador de la novedad de Dios a condición de que nosotros nos abramos a que esto ocurra.